controlo, disfrutando de mis logros me acostumbré a volar. Y resto ganarme, soy hombre del alta, con hechos enseñarles. Cuando están de frente ni uno es valiente, de lejos véanme parientes, de muy cerquita puede se ponga mal, no confundan mi humildad, soy hombre de palabra. Deja el efectivo peso, estoy al frente, me distingo por ser gente del jefe Mecho. Se lo extrañan los jefe tres, un saludo a la orden del señor. Puro pa' de la como los aviones, mi jefe así dice. Puerto Vallarta y Guadalajara, yo cuido mis raíces. Voy a disfrutarme la vida porque pasarán los días. Vivo la vida a mi manera, pero me cuido de la envidia. Yeah. Era Compa Plumas. Arriba Jalisco, cómo no. Purino Nacho. Cero a veces un barco nace así, alegre estado todo un garañón. Sus corridos son de Sion, pa' jalarse son las drogas, siempre va a mi lado. La familia es lo que importa, no hay ni un fallo, estoy al cien. Para que el señor de los gallos y para el uno y dos. Se le extraña al viejón, jefe tres, un saludo a la orden del señor. Puro pa' de la como los aviones, mi jefe así dice. Puerto Vallarta y Guadalajara, yo cuido mis raíces. Voy a disfrutarme la vida porque pasarán los días. Vivo la vida a mi manera, pero me cuido de la envidia.